Buenas, buenas, gente. Hola, hola, hola. Ya reconocieron esa voz. Esa es la música y sus múltiples facetas. Claro, era la época oscura, sí, pero hermosa, una de las mejores de mi vida ahí con los Fusión. Y qué bacán ahí compartir con los manes. Yo iba a venir Morbo, a.k.a. Morbid, Morbo Maestre, ahí, todos los apodos, uno de los mejores en sí para mí de este país. Te respeto full, pana, y qué pena ahí lo que le pasó con su moto. Se la llevaron por parquear un ratín en una vereda, que se bajó a recoger un paquete, alguna cosa, y ya. Pero bueno, lo vamos a esperar el otro martes ahí para que nos rapeen vivo. Así. Eso, nos dijo que cae el próximo martes, pero mientras tanto les dejamos picados con esta canción sota. Sí, ahí porque ven a nuestra querida Pu cantando ahí. Igual les invito a que... En su faceta de cante. Play. Canta, canta. Sale con todo el tabaquín. Toda la maldad, así. Con joyas, con pistola, con todo. Todo fue prestado, por si acaso. Se lo pusieron ahí para... Por si acaso, sí, no me voy a creer. No me he visto así. Sí, que si se topan con la pussy, cuidado que anda armada. En las pilas. No. You know. Bueno, gente, bienvenidos a Los Matices de Débora. Seguimos de aniversario, seguimos festejando. Igual tenemos igual un programón, tenemos música nueva, tenemos nuestro segmento Mundo Enfermitriste con los videos más recontra absurdos que vamos a igual a seguir comentando. Pero más adelante favor. Ya lo vamos a postear, esperamos sus likes y que lo chequen todo el video. Así. Eso, mientras tanto vamos con más music. Vamos con otra canción de Fusión Mutágeno, por favor. Yo creo que debería ponerse algo bueno, algo viejito de ellos cuando no estábamos... Bueno, en SoundCloud tenemos un tema, si puede ser Danny. Ahí terminamos solo la mitad de nuestro disco. La otra mitad se quedó ahí porque Morbi se fue a vivir a la Ioni. Entonces ahí en SoundCloud hay un par de temas, pero hay uno que se llama Dollhouse. El otro lado. Escucharán la letra ahí para las chicas... alegres, cariñosas, generosas. Eso, se ponen felices ahí. Eso. ¿Saben de qué hablo? Ese muchacho de blanco, cómo está sonriendo. Este tema ahí para todos los chongueros que nos escuchan. Es tal cual, ahí es la vida, ahí el tato, ahí no sé, se inspiró. Ahí todos componíamos, pero bueno, este tema fue como una... El Do You Know, hicimos los tres en bacán, pero Dollhouse es una inspiración del tato. Entonces, tato, ahí va tu tema, Dollhouse. Por algo de ser. No puedo dormir, tengo que salir de aquí. Hace frío en la ciudad, las calles de Quito se visten de versátil sexo ilícito. Cuidado, te convierte en adicto. No solo del químico, uno se vuelve dependiente. Recuerdo ese rostro fijamente. Cuerpo dominicano, puro son cubano. Hermosas chicas y el canela, rubias y trigueñas. Sensuales colombianas, servicio de primera. Cuartos de habitaciones en la discoteca. Bienvenido al hotel de las muñecas. Advertencia para entrar, deberás pagar. Consumo mínimo, hecho privado, acaba de comenzar. Pero la piel no entiende, necesito un abrigo. Es el deseo por tu ombligo, me calienta. Un 360, no olvido, reclamo lo vivido. Necesidad química, adrenalina ilícita. No a la violencia física, para encontrar satisfacción. Algunas por necesidad, obligación. Y otras les encanta la acción. Intercambio descompensado, dinero, placer. Así comienza el negocio más antiguo del planeta. Un par de monedas, Estás escuchando Los Matices de Débora. El príncipe del rap en Bel Air. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser... Protagonistas: Will Smith, James Avery, Janet Hover, con goma de mascar y basquetera feliz, siempre tranquilo. Alfonso Riviero, nada de escuela, instalado en la fiaca. De pronto los maleantes, aún ignoro por qué, buscaron problemas y me les enfrenté. Mi madre asustada, muy seria, me dijo: te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air. Lloré y le supliqué de noche, Karen y de día, pero hizo mis maletas y me vio con mi tía. Me dio un gran beso y un boleto de avión, y yo me dije: Willy, ten resignación. ¡Qué clase! En copa de champaña me dieron mi jugo, ¡qué terrible patraña! Siempre Tatiana M. Ali. Pensé, podría estar bien. Llamé un taxi y al mirarlo noté que decía fresco, yo no sé por qué. No le importa. Y Joseph Morseo. Y me dije a mí mismo, casi estás en Bel Air. Llegué a una mansión de lo más elegante y le dije al taxista: ponte desodorante. Mirando mi reino, finalmente pensé: ha llegado el príncipe de todo Bel Air. ¡Ah! Hoy presentamos Alerta, el príncipe llegó. El Ali dice: ¿quién hace esa versión en español de Oigan, nosotros queremos crecer y nos quedamos de eso. ¡Qué bacán! ¿Qué esa serie? Es que antes no habían muchas series, o sea, antes eran pocas, pero eran muy buenas, o sea, tenían, o sea, la forma de producción, tal vez en cuestiones de fotografía, cámaras, efectos especiales, era menos. Pero en cambio las historias, el contenido, el humor era mejor, cacho. Ahora hay tantas series y les dan plata para perder, así tanto. Pero me encantaba a mí el príncipe del rap. Chicas, a mí me encantaba verle bailar a ese man, ese negrito. Y este man se mantiene tan bien hasta ahora. Yo le veo igualito desde que estaba haciendo el príncipe del rap a Will Smith. O sea, para mí no le ha pasado un año. Simón, ese man está tan bueno. No me gusta. Saludos para... Don Willy. Pero es que es súper chévere, a mí me encantaba ver eso. Generalmente daban en un canal... ¿De acá? ¿Tan Amazonas? Creo que no. No, no me creo. No. Sí, acá en el 4 era. No, en el 4 era. No, sí era en el 4. Era genial, así me encantaba el príncipe del rap. Venga, así que hemos preparado un... especial, bueno, de todo. Especial de todos los temas que... o todas las series que nos gustaban y eran de nuestra época. Para todos los reiteros, todos los que nacieron en los 80. Yo creo que se pueden descansar. Hasta los que... como 89, por ahí pueden estar casi. Más o menos ahí. Pero era chévere, a mí me encantaban. O sea, creo que eran pocas series, pero eran buenas. O sea, sí, vos te acuerdas y si conversas con la gente de... tu época. De la época, sí. ¿Te acuerdas y puedes nombrar un montón de series bien bacanas? ¿No? ¿Dónde está nuestro tío en Bel Air? necesitaba un tío así. ¿Dónde sería acá? Algo como Bel Air. En Cumbayá. En Cumbayork. ¿Cómo dicen? Cumbayork. No. Por eso es en Guayaquil. No. Uy, desde que me contaron que hay esos animales voladores, no quiero ir. Eso, bueno, vamos con otro temiz. Yo tengo un soundtrack de una peli, así que La Colorada está en la onda y tiene unas cosas de series bacanas. Yo creo que sigamos con otro temiz. Presente. Claro. A ver. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, Es otra serie que me encantaba, pero era aquella dama rubia, simpática, con poca ropa, que todos los hombres conmocionaba. A mí me gustaba. Junto con ese piloto de la NASA. El Nelson, ¿cómo Mayor era? Mayor Nelson. Por favor, póngale ahí a... Rick Nelson. Thank you. Dani nos pone tristes. Sí, no, no. Yo no sabía. Nos acaba de decir que aquí la famosa Bárbara Eden. Ay, ha fallecido. Oye, pero esa man, yo vi unas fotos, la man hasta viejita. Bien puesta. Se mantenía súper bien. O sea, todavía se podía poner ese trajecito rosa. Que a todo el mundo enloquecía. A mí me encantaba. O sea, era yo le veía hermosa. La man y yo quería ser como la man. Yo quería con la man. Oigan, pero una pregunta. Verán, no sé si cachan que siempre en las series veíamos la inocencia, sí, pero luego de eso terminaban haciendo otras notas. ¿Ella terminó haciendo otras notas o siempre se mantuvo en un perfil así solo de semen, pero no me van a ver yuchas? No, la man creo que fue, o sea, yucha nunca se le vio, creo. O sea, la no man sé. Terminó en el romance ahí con el don Tony Nelson. ¿En la vida real? Ah, ¿en la vida real dice usted, Carito, o en la serie? Claro, en la vida real. Ay, yo también entendí eso. ¿Sí? Ah, yo entendí en la serie, lo siento. Hizo una pillín al final. No, es que igual ya ella misma Dani iba a poner otro tema, que ahí la mayoría de las que estaban ahí... Hicieron sus notas. Sí. Póngale, Dani. No. La que le dijo. Ah, no, pues primero la que le dijo. Sí, llena de locas. Ya, pero mientras tanto, con Doña mi bella genia, a mí me encantaba. Y aún cuando se vestía de la prima, la morena, claro, con bellísima. El trajo verde. Uy, chicas, esa manera era hermosa. Que la otra. Uy, chicas, qué lindo. Yo, ay, Dios santo. Siempre, ay. Siempre ay. Me imaginé yo querer tener ese poder de coger y hacer así los ojitos y... hacer que aparezca cuerpo, y desaparezca y todo. Y vivir en esa botella. Y con el mayonesa. Con esos sillones lindazos. Yo siempre decía, yo quiero sentarme ahí, wow. Estar en la botella. Desde ahí, el encanto por la botella. Vaya, el siguiente tema, Don Demi. Salvado por la campana. Con Mac Paul Goslar. Dustin Diamond, Tiffany Amber Thiessen, Mario Lopez, Elizabeth Berkley, Ed Alonso, y Dennis Hopkins como el señor Belmont. Háblense, a ver, todos estaban enamorados de Black Morris. Sabor. Yo no entiendo cómo les gustaba el Slayer. O sea, no es mi tipo de hombre, pero también hasta ahora es un sex symbol. Es que tenía una sonrisa bien bacán y esos ojitos. Encantador. No. O sea, el man tampoco es mi tipo mucho, pero tenía su algo. Creo que su peinado era lo que no. Ay, no, ese peinado que parecía de Luca Morro. Ya, pero a este tipo de actores, sí. Me refiero a que luego nos sorprendieron en otras series, en otras películas, en otros videos censurados en YouTube, haciendo notas que, no sé, uno veía de chamo y les imaginaba así, todos inocentes, colegiales, pero... Trepándose luego... las ventanas para ir a ver al pelado. Exacto. Claro, ¿qué pasa? ¿Sí? Manténganlo firme. De porristas inocentes. Yo me acuerdo que la Kelly Kapowski luego salió en una serie que era 90-210. Beverly Hills. 90-210. Y ahí la man ya salió en otro papel. Era mala. Y bronceadita. Las olingas, sí. Estaba bien guapa la man. Estaba bella. Y la Jessie luego hizo una película de lesbianas, que también aquí los muchachos lo han de haber visto. Ya. Ya hay varias de esas. Hay una película donde ella está en una piscina, no sé si han visto. Sí. Famosísima, que está... Es una de las pero dicen que es una de las escenas. Yo estaba viendo un top de las peores escenas de sexo de las películas y esa creo que está segunda. Dicen que es súper mala porque está en la piscina en una pose muy extraña que no es natural como para tener un orgasmo, ni ella ni él, así forzadísimo en el agua, así choc. Bueno, eso no había visto. Yo me acuerdo que le vi en terno de baño, muy cortito. Y el boom fue el Screech, porque lamentablemente creo que la Kelly hizo papel, el Zack creo que hizo un par de películas, pero el Screech... Sí, también hizo una serie ya más viejito, y está bueno, está bonito. De no le cacho, no lo había visto. No, de abogados. Dicen que el Screech se quedó con ese papel, así como el tonto, y él empezó a hacer pornografía. Bien. Para sí. Desquitarse. Incluso bien. Les recomiendo que vean en YouTube todas las notas que el man hace... porque creo que de una u otra manera quería como llamar la atención, como no soy Screech, no soy Screech. Pero ¿qué tal en la peli? No, es un Screech, nació para ser Screech. Pobrecito, que se ponte y se enfocan del cuello para abajo y puede ser completamente diferente. O sea. Pobre, sí. Ya bueno, sugerencia aquí de producción. Sí, y otra vez, bueno, en el cable otra vez están dando. Ay. Sí, póngale. Y me encanta. Sí, era Liz de las. Hidden. Andrea Elson y Benji Gregory Bueno, esto fue dedicado para el Dani porque no ha superado. No, pero a mí me encanta. Y yo le cuento una mala noticia, también ya se murió. No, ya no sabía. Ya los 3 días. Los 3 días que faltó, fue por eso. Pidió permiso de trabajo y le dieron. No, es que es un personaje súper bacán porque tiene un humor negro, es súper, es súper genial, es... Venga acá a conversar, vea. Por favor, bebé. Panchito, venga, opina. Está ahí hablando de solo de las lesbianas, sí. Y de alfas. Ven acá, sí. Porque ese... El papá ese suco desabrido que... No tiene nada de gracia, pero al final... Le hacía buen dúo al... Memoria, no me acuerdo. Es que yo veo todavía. Esto volvió a ver. No, nosotros también lo vemos así. Pero si te das cuenta, en esa época me daba más gracia. Ahora es como que... Ah. A mí me encanta porque se me recuerda a mi perrita, la Luna. A mí también me recuerda al Bubas. Así sería el Bubas si hablara. Bueno, siguiente tema. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Colorado tiene? Ay, el que le pedimos a Don Danny. Ah. She was walking in a bridal shop with flashing queens till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from flashing to the Sheffield door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Who would have guessed that the girl we described was this exactly what the doctor prescribed? Now the father finds her beguiling. Watch out, see. ¿Quién no quiso ser como ella? Maldita, tenía el cuerpo de que toda mujer quiere. Perfecta. Y lo que el Dani estaba hablando y yo le estaba comentando, también hizo una serie recientemente que se llamaba Felicesmente Divorciados, que se trataba de que el marido, después de varios años de casados, le dice que es gay. Pero los manes siguen viviendo ahí, salen a conseguir chicos, o sea, es genial. Y ella en su edad, que ya debe tener sus 50 años, se sigue manteniendo bellísima. Sí, bueno, a mí, bueno, realmente así como que el estilo de la man no era mucho así de mi preferencia, pero la man se sabía vestir súper bien. Hermoso. Pero rico, todo eso le descompensaba la voz y la risa. No puedes tenerlo todo. Además que era genial, como estábamos conversando, el humor que tenía con el mayordomo. ¿Cómo se llamaba el mayordomo? No me acuerdo. Oh, no, se lo fue. ¡Ay! No me acuerdo. No. Bueno. Pero era genial. El mayordomo, cuando le buleaba a la Cece Babo, que a la final, no sé si ustedes vieron, los dos terminaron en romance. ¿Con el mayordomo? El mayordomo y la... Es sexual cuando tienes a alguien que te molesta, pero sabes que por dentro te desea. ¡Te desea! Exactamente. Y ahí estaban a esos dos que se odiaban y se amaban al mismo tiempo. Al final se casó, también hizo una película que... No, ella... Que es igual, se llama La Niñera, ¿no han visto? Ah, de que es con el que hizo James Bond. Oh. De que es del... presidente, es un presidente de un país así medio como... País Bajo, sí. Ajá. Un país frío. Tipo Cracovia, una buena. Exacto. Cracovia. Pero la más, sí, súper... Pues, a veces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no se permiten tener más espacios, los manes terminan encasillados de un solo personaje y ahí mueren. ¿Como el Screech? Como el Screech. Y como lo de Sex and the City, también se acuerdan la man, la Kim Cattrall, la que hizo Maniquí después. Ah, sí, sí. Ella, una vez vi la vida de ella y ella así llorando, decía yo, después de la serie y de la película, no puede ir a un restaurante así que alguien se me acerque y me diga, oye, es una mamada, o oye, esto. Wow. Y ella ha sufrido mucho, entonces ella creo que le dio más peso a lo negativo, así, entonces, por ejemplo, para ella sí fue de la vida ficticia, la vida real, ella se fregó así. Claro. O sea, es que de las series, loco, si uno, de todas las, de los personajes de la serie, si uno llegó como que a surgir como su carrera actoral, es mucho. Porque el resto queda encasillado en sus papeles y no surgen. Y eso, claro, ha pasado en casi todas las series. Simón. Vamos ahí. Ya. Don Danny quiere poner uno. A ver, diga. Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell your brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try to separate them, it's an illusion. Es que así eran las familias en nuestra época. Nuestro papá venía cansado, cabreado por estar metido en el trabajo para mantener a sus 5 hijos. Y ellos solo querían plata. ¡Papá! La mamá solo quería plata. Y la mamá dedicada a los quehaceres, pero bien peinada y pintada las uñas. Y la hija torpe, pero... una fishpica. Acá. Y el Wambra pilas, pero un perdedor. Acá. Simón. Pero que es que, por ejemplo, de esa serie, la hija sí hizo un par de películas. O sea, la man sí... Es que la hija también. Ella era famosa también. Por sí, ahí debes saber. A ver, dígalo. La hija. Kimberly de la guagua. Sí. Su nombre la en la vida real. No en sus sueños. Cristina Applegate, es súper famosa. Claro, con la Cameron Díaz y todo. Y también el papá. ¿Han visto una serie que se llama Modern Family? Claro. Es de casa, que está afortunadamente casado con Sofía Vergara. ¿Cómo lo debe gozar, claro, el man? Y el man, así, bueno, en la película, en la serie, ¿no? Se ha casado con la Sofía Vergara y tiene un guau y toda la cuestión, pero el man sí, o sea, ya, pero viejo, porque de ahí así como que mucho ruido. Él es buen actor, pero no era una... O sea, yo creo que en Estados Unidos son muy pocos los actores que a las mujeres les llaman la atención, porque hay más chicas guapas que actores guapos. Uh-huh. Pero él era súper bueno, o sea, claro, es multifacético, por eso el man en todo se le ha visto así, es una bestia ese man. Claro. Súper bien. Exactamente, ahí. Póngase la que le pedí a Don Danny, por favor. Come and knock on our door. Come and knock on our door. We've been waiting for you. We've been waiting for you. The kisses are heard and hear. We company too. Come and dance on our floor. Come and dance on our floor. Take a step that is new. Take a step that is new. We've a lovable space that needs your face. We company too. You'll see that life is a ball again. Laughter is calling for you. Down at our rendezvous. Down at our rendezvous. Please company too. Ella también pondrán. ¡Claro! La Niña Maravilla. ¿Se acuerdan de esta serie? Hubo también una versión ecuatoriana. No la sé Niña si Maravilla. ¡No! ¡Risa! De Tres a Multitud. Ah. De Tres a Multitud. Y creo que era con este man, ese guayaquileño, este actor. Ah, no me acuerdo. con el Pimentel. Exacto. No, Panchito, venga, por favor, aporte. ¿Y era soltero sin compromiso? ¿Era eso? No, el Pimentel. Era Javier Pimentel. Pero la serie no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una versión criolla de acá, ¿no? La manga era una azúcar, el tota, guapaza, cuerpazo, y la otra era una morenita chiquita, flaquita. Pero esta serie básicamente era que convivían los tres juntos y todas las ganas que le tenía el uno al otro. Y pero ahí, eso sí es no vieja. Claro, esos 70, 60, claro. Así. Wow. Pues eso era la series que veían nuestras madres. No, pero me siguió, yo sí vi. Y se imaginaban. Pero yo sí vi. Se imaginaban sin nuestros padres. Así. Con eso. Porque no estoy ahí. Otra. Los locos Adam. Con Carolyn Jones y John Astin. La nieta el tío y la abuela, el padre de alta cuna, la bella madre de una familia muy normal. Si van a visitarla, no esperen una fiesta, así verán a esta familia tan normal. ¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura! ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, allí es la casa de esta familia muy normal. Qué genial, a mí me encantaba también esta serie. Es mucho, mucho, mucho más viejita, pero era súper buena también. Y cachas que de ahí salió igual la película, que también después tuvo unas dos o tres películas donde se hizo famosa esta man de la Merlina, pues la ojona. Cristina Ricci. Y yo me acuerdo que en la escuela hacían canciones. ¡Ajá! Ahí la versión malcriadín de esta canción. Claro. ¿Cómo es? Largo toca el piano con una sola mano y con la otra mano se toca el banano. Exactamente. Y a mí me encantaba, como les decía a las chicas, me encantaba ver cuando la Morticia le daba a sus plantas carnívoras los pedacitos de carne. El dedos también hacía sus cositas bacanas ahí. ¡Venga, loco! Sí, se parece full, no, pero también era bonito. Es que el Donnie también ya tiene su edad. ¡Ay, qué Draculín! ¡Ay, tío Draculín! ¡No, mentira, Donnie! A mí sí me gustaba. Yo prefería Los Locos Adams. La familia Monster como que no me pegaba mucho. Los Locos Adams. Es que a mí me gustaba el abuelito. ¿Qué? El abuelito era un bacán así. El abuelito era todo. Ah, y el Frankie, ¿cómo se llamaba él? ¿Grandote? El papá. Frankenstein era, ¿cierto? No. Bueno, el papá y la mamá eran súper chéveres. Verde, también. Claro, era verde el magno. No, era en blanco y negro, mi reina. Ay, o sea, era el gris. Pero es que había una versión a colores. Claro, pues que ese era en blanco y negro. O sea, imaginaciones de colores, mi reina. Perdón. ¿Qué más tenemos, Dani? La Niña Maravilla también, ponga. Eso era genial. Era una bestia con las pilas. Y la Margaret era esa niña que andaba con su guapa. Margaret. Y pecosa y pelirroja, así. ¡Ah, era la Tefa! ¡Y Tefa! ¡Oh, sí, qué linda! Yeah. El presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos. Me encantaba el loco. ¿Cómo se llamaba el loco? Aníbal Smith era un encanto. Me encantaba a mí ese man. Y el Mr. D, que en cambio le fastidiaba todo. Y e hicieron una versión, una película hace, ¿qué? Unos 4 años más o menos. No he visto. pero es se también ve mala, sí. No sé, mi mamá pero la serie era llamaba buena. Ese George Peppard, el protagonista, el viejín de pelo blanco, y también entendía los gustos de mi mamá por mi papá. Era el... es igualito a mi papá, y mi mamá era, ay, qué lindo, que es, yo me acuerdo que era niña, y mi mamá veía al lado mío, y decía, ay, qué lindo, que es el George. Pero mi mamá por Mr. T. Ya vamos también cachando. Vamos cachando. Nuestras madres, mamá. Bandidas. Oye, hablando de esto de que están cogiendo series antiguas para hacer películas, debe ser terrible. Igual ve una saga de Casa Fantasmas. Oh. No toquen, por Dios. Hicieron no una versión con chicas también, ¿sí viste? No. Va a haber Casa Fantasmas con mujeres. No sé, vi el tráiler en algún lado. No sé por qué, es como que te daña la imagen que tienes, construyes como un, ¿cómo se llama? Como algo con lo que ya vienes desde niña, así no sé, ver no. Los Casas Fantasmas femeninas, ¿la viste el tráiler? Sí, vi el tráiler, pero a mí me encanta la actriz, la gordita, ¿cómo se llama? Melissa, ¿cuánto? No he visto la película, pero a la man, a mí me encantan todas las películas que la van a hacer, pero no, no, pero yo creo que no deben topar esas reliquias. No topen, no hagan versiones nuevas, no le modernicen, sí, porque tal cual como se hizo, tiene que quedar así. Para mí no. Déjenos un bonito recuerdo. Hay un momento único en una época que no va a haber. Pueden hacerlo como hay tipos de películas que le hacen una parodia porno. Eso sí es admisible. ¿Cómo? La señora era. La señora de los anillos, la trilogía. Busquen en internet. Vaya ahí, póngase la siguiente, don Danny. Amigo, esta serie, una cosa muy, muy chistosa que ustedes van a ver. A ver si es que tal vez un Danny encuentra. ¿Se acuerda que después de la canción había, decían, amigos? Ya. En España no se llama amigos. No. Se no. Dice colegas. ¡Oh, por Dios! ¡Eso fue una de las cosas más tristes que había escuchado! ¡Colegas! Y de esta, y este es un claro ejemplo de eso de que yo les mencionaba, esto de que existen actores que sí logran salir, como por ejemplo Jennifer Aniston, que ha hecho mil y un películas, no ha sido para un Oscar, claro, pero la man pega full en un montón de papeles, es que es la man se mantiene super regia. De ahí la Mónica, la man hizo Scream, creo que es la película esa de miedo. Y se acabó. Yo le vi otra que se llama Sueños, que no son sueños, algo así. Pero no mucho, pero no igual mucho. El Chandler tenía una serie también, pero Turra. Joy también tenía otra serie. Turra. El Chandler hizo un par de películas, hizo una con Salma Hayek. Y el, ¿cómo se llama el otro? El Ross. El Ross, sí. Valió así. Sí, ya. Y listo también una película. Pero yo creo que con tanta plata que hicieron, ya ve, ¿para qué voy a hacer más notas? Sí. ¿Cómo se llamaba la suquita? Ah, la Phoebe. Ella me caía bien. Ella y el Joy. Ella también ha hecho papeles secundarios así, más o menos nomás. Pero la que pegó full fue la Jennifer, porque creo que la supo jugar bien. Porque no se encasilló en su papel. El Joy, por más que intentó, sigue siendo Joy. O sea, la es misma genial, de Chris. O sea, el man es genial en la serie. En otras cosas como que no pega. Colegas. Colegas. Oigan, eso fue lo más patético que había visto. Colegas. Póngale otra vez, por favor. Eso fue frustrante cuando lo escuché. Colegas. Excelente. Oh my god. Me imagino que en España se ríen igual. Yo que también. Nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de amigas? Oh, ecuatoriano, ¿cómo sería? Panas. Bros. Los bros. Los viejitos. Panelas. Hay que hacerlo. Por favor. Póngase otra de las que le pedí, don Danny. ¿Se acuerda que le...? No, can you repeat the question? You're not the boss of me now, and you're not so big. Oh, me encantaba full. Qué bacán. Una de las mejores, mis favoritas. Nosotros qué hermoso. Nos identificamos. Yo soy la Lois y él es el Hal. Yo tengo unos vecinos que realmente es la familia de Malcolm. Porque verán, es del papá y la mamá que tienen uno de esos amores enfermizos así. Y tienen cuatro guaguas. En serio. Y hubo un tiempo en que mi vecina Berito, hola. No, ¡qué bestia! Les gritaba igual que la Lois. Y los hijos igual se alargaban, igual era una cosa muy chistosa. Y así cuando parecía que ya no iban a tener hijos, son todos varones. Otro guagua más al caldo, así. Entonces yo cada vez que les veo a mis vecinos era así como que ver la familia así. Vean, haciendo un break, les voy a decir algo que ustedes que no son madres así. Pero una vez que es mamá, ¿quién ha influido con el bebé ese griterío? O sea, no depende de ti, pero ya nace de ti ese griterío. Pero Malcolm, genial. Y eso también es triste porque eran muy buenos actores y el único que surgió y... Es del papá. ¿Cómo se llama? ¡Ah, se me fue el nombre! Él fue el nombre del papá. ¿Qué hizo Breaking Bad? Breaking Bad ha hecho un montón de películas últimamente también, súper buenas. Es que también es versátil, si no se mantuvo en ese papel, claro, sino que pues, también pudo surgir. No es fácil triunfar en una serie de televisión, no es fácil porque si muere la televisión, muere el personaje y muere tu carrera. Y es lo que le pasó al Malcolm, al mismo Malcolm. Y a Charlie Sheen también. Sí, okay, claro. Y que ahora tiene la... ¿Cómo es? Todo positivo. ¿Has visto ese meme desgraciado que le pone? No. Es que él tiene sida. Él tiene sida y le ponen a él y que él dice todo positivo. Oh, ¡qué mal! Oye, es que, o sea, bueno, el personaje también de Charlie Sheen, o de Charlie, ¿cómo era? Charlie Harper. El personaje es Charlie Harper. Bueno, pero su nombre es Carlos Estevez, su nombre no es Carlos Estevez. ¿Es original? Claro, porque su papá es latino. Claro, y el ñaño también es latino. Todos son conocidos como Estevez. Y pero a diferencia del papá, dos notas totalmente distintas. Y el hermano también. Totalmente distintos. Es que él se dejó llevar por el ego, su fama y... Las mujeres. Y el sexo. No, mal. O sea, tal y cual pasó en el personaje. O sea, el man se lo llevó... Le pusieron en la televisión la vida del man, así. El reality. Exacto. Pero, por ejemplo, con esto de Malcolm también no surgió. Yo lo vi en una película como el detective Cody. Terrible. Yo sabía que hizo algo como un detective Cody, ni sé qué. Y el pana no crecía tampoco, entonces se quedó así como que del mismo tamaño, de la misma cara. Y tampoco era muy bonito, que digamos, que tampoco le beneficiaba así. Claro, el ñaño era mejor, el Riz me gustaba. No, tenía toda la cara de torpe. Eso me encantaba. Sí, el otro y el Francis también, que ves. Francis era full. ¡Todos los Francis! Papi. ¿Qué te mandan indirectos, Panchito? ¡El Francis! ¡Que seguimos! ¡Que nos tenemos! ¡Ponga la otra, don Danny! ¡No, ni deje estar en el Facebook, hable serio, güey! La que te dije. No, yo te dije. La de Sabrina. Producción, ya hablamos de esto, ¿sí? Mientras usted está en el Facebook, nosotros acabamos de hablar de eso. Sabrina, la bruja adolescente. Me bailaron. pelaron. Esta serie era Sabrina. También queríamos ser, o sea, la versión moderna y obviamente bien así gringa de un adolescente de mi bella genio. Así. Claro. Pero igual era bacán. A mí no me gustan mucho los gatos, prefiero los perros, pero ese este gato le amaba. Ese Salem era un decoro, que era genial. Gustaba más que ella. Y ella también es otra actriz que luego empezó a hacer cosas pecaminosas. Sí. Pues, y le quedaban bien. No, pero luego yo también le vi una serie que estaba ahí un poquito más, o sea, primero estaba de más de edad y otra que estaba medio gordita y todo eso. Pero igual creo que se quedó estancada en lo en su personaje. Claro. ¿Se acuerdan que hacía Clarisa? También tenía una serie que se llamaba Clarisa. Ahí era terrible porque ahí no estaba arreglada los dientes, era la chama así. Pero sí veía también. Estaba como más, sí, más peluqueada así. Pero era chévere, a mí me gustaba Clarisa también, era interesante ese lagarto. Pero igual era parecido, o sea, el papel de adolescente y de, pero no tenía problemas. Poder. Bueno, eso es cierto. Un agregado, pero igual, sí, también no le vi nunca más, sin nada, en otras pelis, o sea, sí. No, murió. Yo solo le vi en esa revista que dije, ah, Sabrina. Ah, ¿en serio, Yucha Salina? Sí, o sea, sí estaba así. Es como lo, bueno, claro que no puedo comparar, pero era a Hannah Montana y a lo que es ahora Miley Cyrus. O sea, fue el, ¿qué demonios no, le pasó? No, eso sí ya es como el fin del mundo, así. Nivel, ¿qué demonios? ¿Qué más? ¿Qué más? Tener? ¡Eso! Hola, hola, hola, ¡eso! Estamos preparando unas cuantas de aquí, nos acordamos. Tenemos 10 minutos que nos restan y vamos a poner... Yo tengo los temas de Salserín, era que me dejen poner. Yo traje una parodia de Kiruba, que hizo ni vivo ni directo, y también de Salserín. Ya, vamos a ver. ¡Déjate de vainas! ¡Uch! Que es. Dejémonos de vainas, ¿se acuerdan? Tín, tín, tín, la por eso es lo que le estoy pidiendo aquí, mi don Danny. Pero quería que entremos a... Se nos arruinan las sorpresas, don Daniel. Perdonarán. El Danny se quedó en Alf. ¿Qué pasó? Bueno, yo tengo unas grabaciones, si quieren les pongo hasta eso. Una versión de Salserín. ¿Se acuerdan? Vaya ahí. Sí. Vamos, por favor, póngale. Verán, ¿era se acuerdan ni en vivo ni en directo? Claro, eso también es nuestra época. Que yo también no me perdía, llegaba del cole o en la noche, lo que sea, a ver con mi mamá y nos encantaba. Sí, sobre todo las canciones, versiones patanes, así. Ya. Entonces ahí tengo una de Salserín, así. A ver, póngale. Suena. No, espérese, yo le pongo usted el dado. ¡Hala! Sí, espérese porque yo me sé esa canción. O sea, sí, ya me la cantó. Wow. Es que yo creo que ese era un buen humor nacional. Y a mí bueno, sí, comenzó como algo bastante novedoso, comenzó como algo bacán, pero luego ya se fue torciendo. Total, yo soy el único que sobresale. Tengo mucha suerte. Soy tentación. Aquí es. Mira mi ariete. Soy un cholo. Soy cabezón, tengo una cacha, facha de cuerpo. Soy un enano, ladilla, que no se cure el acné. Mamita me decía que yo juegue con mis carritos, pero yo ya he crecido, ahora quiero una mujer. Y de vez en cuando me dejo que otra pielita. Y ya en mi cama ya no me hago más pipí. Porque canto salsa, soy salserín. Y si canto merengue, soy merenguín. Y si canto pasillo, soy pasillín. Y si canto calle, yo soy chulapín. Y si soy zaguayito, soy zaguanín. Y si soy cepillo, soy cepillín. ¡Ya! Esto ya es más nacional ya. Es la mejor parodia porque también fue ese boom de Salserín. Por Dios, yo nunca entendí. A mí sí me gustaba. Y también era la... ¡Ah, en serio! ¡Salserín! Yo me sabía todos los temas. De verdad. Y la fan enamorada que era el otro. Pero eso era cuando estaba Cervando y Florentino. A mí me gusta la generación más joven. Que cantaban Heladero, Una Rosa en la Playa. ¿Conocían, no? Una Rosa en la Playa, ¿se acuerdan? A mí no me gusta. Playa. personalmente nunca me gustó. Yo sí no entendía, no cachaba a mis compañeras que se compraban el póster afuera y era como, ¿qué? O sea, ¿qué? Y se peleaban porque, no, yo estoy con él. ¿Cómo era? Yo me Benny. Y no, yo soy el del René. Chica, Dios santo, qué paté. René. Por Dios, gracias a Dios, nunca me gustaron. Yo creo que todas las que escucharon eso son las reggaetoneras de ahora. ¿Sí? Eso es todo, eso es el porqué de todos sus males. Entonces, y te estoy poniendo el que yo le pedí, ¿ya? Para que luego busque el de la el que le dije. Que te dije, Panchi, que eran de acuerdo. No me digas. Bueno, no, ecuatoriano. Eso no era. ¡No! ¡Dejámonos de vainas! ¿Qué? Pero no hay, tampoco decimos de vaina. O aquí producción le da pereza buscar, pero bueno. Sí. Porque también era. Yo me acuerdo de la dama de rojo de Pasado y Confeso, que era una prostituta. Me acuerdo de ese capítulo. ¿Sí? ¿Cómo era? ¿Ramiro? Ramiro Pérez. Y los chamos que se murieron oliendo. Haciendo el regalo de Día del Padre. ¿Serio? Yo ya después de ese capítulo nunca más le hice un regalo de Día del Padre a mi papá. No quería morirme. Y yo después de eso me encantó el cemento de contacto. Pero era bacanísimo. Igual que dejémonos de vainas, era un humor bien quiteño, pero era bien nuestro. Así. Claro. Ahí con el, ¿cómo se llamaba? El Chagra. Mosquito Mosquera. Mosquito Mosquera. Cristo Bauman. Claro, también la Marimar de Calceta. La Colorada. ¿Cómo se llama? La Teresita. Que a la final, en la vida real, se casó con el Santiago Naranjo. Era la esposa. Sí. Me encantaba ese capítulo que hacían la Margabol y la Teriñata. Cuando hicieron una versión de la Cenicienta, creo que era. Era bien bacán, me encantaba. Dejémonos de vainas. No me gustaba mucho. Prefería pasar una vez. Yo quería uno más. Dale. Uno para cerrar. El aquí último. Doña era Pú. Una parodia, igual de ni en vivo ni en directo, de Kiruba. Sí. Y eso caso porque en esa época, sin las leyes de comunicación y todas esas cosas, las canciones eran full agresivas contra la gente negra, ¿sí? Entonces ese tema puede ser muy chistoso, lo que sea, pero a la pobre, ¿cómo se llamaba? La chica de Kiruba. No era Marimba, cállate. Mariela. Mariela Espino. No era Mariela Espino. Mariela. Bueno, Mariela, qué bestia, Dani. Y ya la escuché cantar en vivo una vez, cantar en vivo. Canta bien, la man, es muy buena, pero en el tema le acaban. Le dicen, ay, si no me ven el disco, ¿cómo va a vender cocos? Ni sé qué. Ya va, es muy cruel. Póngale. Pero es muy bueno también. Póngale. No se importa que sea cruel, es bueno. Y toda la letra. Sí, hay parodia de Kiruba, pongan. Y sale ni en vivo ni en directo. Es que eso también cuando llegó Popstar también fue el otro boom. Y ahí mismo en la letra vas a ver cómo hablan del reality y te dice, ay, ojalá que duremos más de un mes. O sea, los manes sabían el futuro de ellas y le hicieron la canción. Yo me quedé loca, dije, pero dijeron tal cual, que su éxito fugaz y todo eso. Triste, triste. Bueno, ya encontraron, suena Kiruba. ¡Esas chicas tienen azúcar! Oh, cantan lindo, pero me falta el aire. ¡Oh, mira! Es redonda la ilusión, es redondo. Deberían hacer el cover. No son los rifles ni los menudos. Tampoco el loco ni los iracundos. Ellas son las Kiruba. Adivina, adivinador, ¿de quién es esa casa? En la casa del loco Harold. No, loco. ¿Dónde? ¿De gran hermano? Tampoco, loco. La casa de Smart. Se me va el loco. Esa es la casa Pop. ¿Qué se va? La casa Pop. ¿Por la que era? ¡Popstar! ¡Sí! ¡Qué temor! Yo no sé. Decidí iba a durar más de un mes. Es mejor, creo yo. Con esta canción, vos que pretendes, quedaremos al olvido en mi una me voy preparándome el regreso aquí, tú a ver qué putas hago, huevo. No crean que es un chiste, yo muy mal me siento. Si fracaso tendré que vender cocos. Ojalá que el tiempo me convierta en diva y sea más famosa que ella en el caso. La hemos gozado. Pero en serio, que esta, o sea, básicamente fue el futuro de las pobres quirubas. Esto de preguntarles a ellos qué pasará con nuestro programa. Que nos hagan una cancioncita. Y... nuestro tema de los matices de Débora. Bueno, se la gozó, pero ya se acabó el tiempo. Nos hemos pasado unos minutos. No, por favor, que no se la vaya. No, por favor, que no se acabe. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Stephanie. Yo soy Pussy. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Silicona, mami, se arreglará. Yo soy del Chota, la negra tenaz. Lo que tú no sabes es que ella es bisexual. ¡Ja, ja! Cocolón, sácate el pantalón, a ver si eres marihuana. Pesada, cansada, malcriada. ¡Hey! ¡Óyeme, Pascual! ¡Amárrame la vaca! Somos esas las locas, super guasas. Mezcla de Power Rangers y del grupo Flash. No controles mi forma de vestir, porque es total y a todo el mundo gusta. Tengo una muñeca vestida de azul. Zapatitos blancos, delantal de tul. Ay, ya no sé qué más cantar. Sí, mejor.